Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Mujeres al aire. Empezamos. Mujeres al aire, brujeres al aire, estamos al aire. Hermosas mujeres, muy buenas tardes. Estamos hoy, miércoles 20 de junio del 2018, en una transmisión más de Brujeres al aire. Brujeres, brujeres, mis hermosas brujitas. Buenas tardes, les saluda Lucía Ceballos de la colectiva feminista Nuna Warmi, junto al Centro de Medicina Energética Kumara. Le damos el saludo a Sisa. Hola otra vez. Hermosas mujeres, hoy tenemos un divino y una hermosa transmisión. Les cuento que estamos acompañadas de... con Lisette Endara. Lisette Endara, una hermosa mujer que es psicóloga. Y también trabaja con plantas medicinales para el tratamiento de adicciones. Y de bueno, mil cosas más. Les presento a esta hermosa mujer. Este tema, recuerden que este miércoles estamos tratando sobre plantas, todo lo que tenga que ver con plantas, porque las plantas son hermosas y maravillosas y nos acolitan un montón así en la vida. Ya habíamos hablado como de plantitas, así como para protegernos, plantitas para bañarnos, para limpiarnos del anterior programa. Este programa vamos a hablar sobre plantitas para proteger la casa, para barrer la casa, también plantitas como para ingerir y sentirnos bien, limpiarnos, purgarnos. Entonces, de eso se trata el tema de hoy, y vamos a necesitar que en esta ocasión todas así como estén súper pilísimas, teniendo ya un cuadernito y un esferito para poder anotar, si es que algo quieren anotar de las cosas que vamos a decir. Le damos el saludo a Lisette Endara, una hermosa mujer, valiosa mujer, que nos acompaña en este día aquí. Hola Lisette. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, me siento pues realmente feliz de estar aquí, compartir con las personas que tienen interés en mejorar, en cambiar, y sobre todo en tener una esperanza también sobre lo que son las adicciones a nivel juvenil. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y estoy aquí a las órdenes para cualquier tipo de aclaración o pregunta. Pertenezco a un centro que recién se está iniciando, el Uroboros, el cual está en Calderón ubicado, ¿sí? Nuestra guía espiritual es Víctor Hugo García. Yo solo trabajo como colaboradora, pero estamos en proceso de un aprendizaje permanente. ¡Qué lindo! ¿Con qué nomás trabajan ustedes? Bueno, trabajamos con lo que es la planta de la ayahuasca, San Pedro, ¿sí? Nuestro guía espiritual utiliza también la mezcla de los dos, le llama mezcahuasca, lo cual da unos resultados. Sí, es muy creativo. Consígalo solo en... Es muy creativo y nos damos cuenta que no es solamente el poder de las plantas, es el espíritu de cada planta el cual ingresa en nuestro cuerpo de una manera tal que nos cambia la vida. Sí, al ser yo psicóloga, obviamente, un escepticismo total al inicio, ¿no? Pero yo creo que a veces el refrán famoso que dice, los hechos hablan más, ¿no? ¿sí? Hechos, no palabras, pues fueron los hechos los que a mí me llevaron a introducirme en este hermosísimo tema sobre la medicina ancestral y aprender y conocer, porque cada día estamos conociendo y aprendiendo más. Hermosísimo también que medicinas como la ayahuasca, como la chacruna, como el San Pedro también estén como ya como a las manos de más gente, ¿no? Porque antes es como bien difícil conseguir una medicina, es como un proceso bien grande también para prepararla, para conseguirla. Aparte que se debe tener como un tino y en realidad un espíritu bien, bien conectado con la planta para que la medicina tenga vida, pues, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿qué casos nomás han tenido? O sea, un caso súper interesante que ustedes hayan tenido, resultados, ¿cómo les ha ido? Bueno, hace 2 años inició este proceso en el cual me involucré de manera un poco personal. Una persona muy muy querida y muy amada por mí pasó casi 7 años metido en el mundo de las drogas. En un mundo en el cual era un círculo, por eso nuestro nombre, el Uroboros, ¿sí? Que es un símbolo en el cual significa el inicio, el final, el volver a nacer cada día, ¿no? El conectarnos con esa luz y esa oscuridad que tenemos todos. Es una serpiente que se come la cola. Entonces, creo que todo el tiempo tenemos que recordar que Dios nos da la oportunidad de volver a nacer en cada mañana. Y en la noche, en cierta forma, morimos. Entonces, amanecer viene también de esa palabra, ¿no? Qué bonito eso. Ama nacer. Esta persona fue a 3 sesiones de ayahuasca y logró superar casi en un 100% su totalidad a la dependencia y a la cocaína. Fuera de cualquier otra terapia que él hubiera utilizado, tal vez años, centros de rehabilitación en donde yo tengo conocimiento que entran y salen, es más, a veces hasta con cuadros un poco más fuertes, ¿sí? En este caso, pues esta persona logró hacerlo y fue un ejemplo de vida para mí. En especial, ¿por qué? Porque me di cuenta que no podemos cerrarnos a una sola alternativa. No solo lo científico, no solo lo racional, sino también hay que aprender a ser parte humana. Y en esa parte humana pues está reconocer que las plantas tienen un algo sagrado, ¿no? Y si Dios las hizo, fue para que nosotros también, en cierta forma, no tengamos que estar buscando tanto una medicina con pastillas y con antidepresivos y con ansiolíticos, sino más bien utilizar las plantas como algo sagrado para nosotros, que nos puso la naturaleza en sí. O sea, toda la naturaleza tiene parte de sagrado. Entonces, para mí es muy importante que sepamos reconocer la importancia de en qué momentos es necesario utilizar, y hay que estar preparados física, psicológicamente, para esta toma, porque es algo muy, muy serio, no es algo que por curiosidad lo hago, no hay que menospreciar estas plantas porque te cobran. Claro, sí, te pasan la cuenta. Te pasan la cuenta. Más que todo saber que hay un camino, ¿no? Que hay un camino que, sí, que nos puede ayudar a salir de estos procesos, de esta vida que, bueno, por motivos y realidades decidimos, ¿no? Lo que yo te voy a preguntar es que, ¿qué plantas nomás? O sea, ¿qué tipo de medicinas nomás? Tú ahorita me hablas de la ayahuasca, ¿qué otras medicinas también ocupan? Bueno, el San Pedro también se utiliza, ¿sí? Todas estas medicinas, bueno, la ayahuasca es un brebaje que se tiene que el guía espiritual es el que hace, ya les digo, yo solamente soy un apoyo. Sí, yo tengo el don de servicio, entonces yo estoy ahí más bien para motivarles. En el momento que están bajo estos efectos, pues es importante que la música haga su trabajo también. Y el hecho de que se amen y se valoren todo el tiempo, estoy yo reforzando la parte de lo más vulnerado, ¿no? En el ser humano, para tomar malas decisiones y crear malos hábitos, es el amor propio, ¿no? La autovaloración, el autoestima. Entonces sí es importante reforzar y resaltarles esto, porque en su nivel de conciencia, junto con la inconsciencia, pues claro, llegamos a las dos partes de nuestro cerebro y logramos que haya una introspección, un estado real de conocer. Un regresar a sí mismo, sí, un reencontrarse. Reencontrarte contigo mismo. Y lo hermoso de esta medicina es que te activa tanto tus sentidos que por un momento tú logras hasta sentir cómo la sangre corre por tu cuerpo, escuchar tu corazón. Es como que regresas y vuelves, mueres y vuelves a nacer. Sí, por eso se llama la soga del muerto también. Pero no hay que tenerle miedo, sino más bien dejar y vivir esa experiencia de una manera respetuosa. Qué hermoso. O sea, tú dentro de la ceremonia, dentro de la toma, lo que haces es sostener el proceso. Sí, el apoyo emocional, porque suelen entrar en crisis y es importante que hay personas que quieren hablar, sí, y estamos ahí listas para para apoyar, pero hay personas que en cambio tratan de interiorizarse y se aíslan. Entonces lo que hay que estar es chequeando exactamente que la persona tenga un pie aquí y un pie un poquito uno aquí y uno allá y uno en el mar. Qué hermoso también, porque el sentido también de la presencia de la mujer, el sentido también de justamente que las mujeres somos como importantes y valiosísimas dentro de los procesos, dentro de los espacios donde tenga que sostenerse procesos. Entonces, no hay nada como un útero para sanar otro útero. ¿Y cómo ha sido como esa conexión con las mujeres, específicamente con ellas? ¿Cómo es el trabajo con ellas? ¿Es el mismo que hacen con todos o hay como un trabajo especial que hacen con las chicas? Tratamos de darles la libertad, ¿no? A que cada paciente busque con quién se quiere, de cierta forma, exteriorizar, si es que vio o sintió algo. Víctor hace la parte de guía espiritual, que es durísimo. Él toda la noche trabaja súper fuerte, está pendiente de todos, está con los cucos. Él no descansa un segundo, él está pero trabajando full. Sacando los cucos. Bueno, nuestros propios cucos y nuestros propios temores, porque en carne propia he sentido el cambio que esto hace en mi vida, ¿no? Tenía una fobia increíble a las agujas, increíble. Y antes de conocer esta medicina, pues también tenía terapia con un psicólogo, trataba de que me ayude antes de cualquier sacada de sangre cada año en el trabajo, pues me ponía en yello. Pero ahora no, este año, bueno, fue un nuevo reto, porque me di cuenta que ha sanado ese temor y que lo veo ya con naturalidad. Entonces ahí nos damos cuenta que sí, no le podría decir que es mágico, pero para mí logró lo que yo no he logrado en todos 20 años de terapias, pues logró en 2 años quitarme esa fobia que era muy, muy fuerte. Y en temas de mujeres, ¿han tenido como casos de chicas que van buscando este toma de ayahuasca, esta toma de San Pedro, esta depuración, en cuestiones de sanar cosas como... después de dar a luz o después de un aborto? Sí. O algunos temas así, bueno, muchos, como de útero. Muchos temas, sobre todo, por ejemplo, se detectó casos de que habían sido violadas en su primera infancia, de 0 a 3 años, que ellas no tenían ni siquiera idea, ¿no? Claro. Y se destapan en ese momento, pues, esos estados, porque logran llegar a dónde está la raíz interna, a dónde está realmente el conflicto por el cual tú odias a los hombres, por ejemplo. En cierta claro. forma, no sabía ya por qué. Sí, también tuvimos casos de una nena que quería abortar, una chica que quería perder a su bebé, pero la medicina en su periodo de gestación, obviamente cada toma es diferente, ¿no? Cada toma es diferente, no es para el misma dosis para todo el mundo, ¿no? Entonces, todo depende del caso y la situación, sí, en la que se un encuentra. Un prediagnóstico que hace nuestro compañero, digamos, Víctor, el prediagnóstico, y también el momento que el espíritu de las plantas se activa, pues él siente el qué o el llamado de las plantas para poder darle a cada quien lo que necesite. Entonces, en este caso ya estaba en gestación, luego nos comentó todo eso. Todo. Nosotros desde rato solo le vimos que estaba recién embarazada, él iba a perder a su bebé, recién dio a luz un varón hermoso, y eso también es algo genial, porque ahora ama a su hijo, sabe que todo lo que nosotros somos productoras, somos importantes, somos valiosas, somos el centro de una sociedad, es la mujer para mí. Entonces, en cierta forma, el dar o a luz es como decir, estamos todavía aquí vivas, ¿no? Estamos sintiendo, sentimos, amamos, y lo que queremos es que se venza ese temor a reconocer que también tenemos debilidades, pero a su vez tenemos más fortalezas como mujeres, somos mucho más fuertes en muchas áreas. Qué hermoso, de verdad, qué hermoso, porque hubieron muchas medicinas culturalmente que no eran permitidas para las mujeres, y ahora saber que somos como súper empoderadas y que tenemos como el derecho y el sentir y el llamado también de las plantas, y que ya culturalmente no nos pueden ser negadas, también es como un ganar también, pues, la lucha. Sí, ganar la lucha, y ahora las mujeres estamos sosteniendo estos procesos, sosteniendo la medicina y compartiéndola con otras. Nos vamos a cabina con nuestro querido DJ y regresamos con más del tema. Brujeres al aire. Claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana. dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Regresamos, mis amados brujeres, con este miércoles que estamos tratando temas de plantas. Y le damos un saludo que ya llegó a nuestra cabina, la hermosa, hermosa, hermosa mujer a la cual amamos un montón, Berito. Hola, hola, hola, mis queridas brujeres. Pues aquí nuevamente en este miércoles para compartir con ustedes estos temas importantes que les van a servir mucho. Y un saludo muy especial para aquellas mujeres que debieron haber también festejado el día domingo, porque son también hacen la función de mamá y de papá. Así que, chicas, ¡arriba las mujeres! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! Y cierto, hace 12 años mi útero trajo a un hermoso ser. Y estoy hermosamente emocionada el día de hoy, porque cumplo 12 años de ser madre y lo logré así. Llegué a los 12 años sin morir. Así no sé si quién iba a morir primero, el Renato o yo, pero los dos hemos llegado vivos. Y eso ya es bastante. Quiero mandar un hermoso saludo a nuestro compa Paul, a la cista Carlita y a todas las hermosas mujeres que nos están escuchando. Y ya que están pidiendo una copla, al final viene el tema de las coplas, ya que estamos cerca. Sí, aquí sí, Raimi. Yes, zapateando, tas. Bueno, entonces, Berito, estamos hablando sobre las plantas y la importancia de las plantas en nuestra vida y cómo nos conectamos con el espíritu de las plantas. Cuéntanos, Berito, ¿cómo trabajas tú con plantas? Ay, las plantas son maravillosas. Sabemos que las plantitas tienen su elemental. Es la vida misma que tienen las plantitas, así como nosotros tenemos nuestro ser, nuestra esencia, las plantitas también tienen su esencia. Entonces, nosotros tenemos que compartir con ellos toda esa magia que tienen, todo esas propiedades, todo ese beneficio que ellos han venido a darnos a todos los seres humanos, a todos, para compartir. Y muchos de ellos nos sanan, como Lisa nos conversaba también, tantas experiencias con sus plantas. Pues sí, es hermoso trabajar con ellas, pero siempre es pidiendo a ese elemental que nos ayude, porque de ellos dependemos. O sea, cada persona tiene como la planta, ¿no? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona llega a una ceremonia de ayahuasca y no conecta con la planta de la ayahuasca porque no es su planta y no está, yo qué sé, en su programación de vida o en esta vida conectar con esa planta, por ejemplo? Bueno, la planta tarde o temprano va a hacer su proceso en su organismo, ¿no? Hay muchas personas que llegan, como les dije hace un momento, tal vez por curiosidad, por a ver qué pasa. Esta planta tiene tres características muy singulares, ¿no? Regaña, consuela y sana. Entonces, en su momento, como una mamita, parece mi abuelita. Por eso la ayahuasca le llama madre. Mi abuelita dice que los tres pasos. ¿Sí? Exacto. Sí, le llaman madre por eso, ¿no? Porque ella regaña, consuela y sana. Entonces, uno tiene que estar preparado, que si el proceso no se dio ese momento, pues la planta o el espíritu de la planta va a seguir en nuestro cuerpo por un tiempito y tarde o temprano pues dará su trabajo de ayudarle a que se reencuentre, ¿sí? Se perdone muchas veces, porque nos toca conciliarnos con nosotros mismos. Y ese es el problema en el cual siempre tenemos, ¿no? El 90% del tiempo tenemos un diálogo interior, ¿sí? Estamos conversando con nosotros mismos todo el tiempo, ¿sí? Pero por lo general nos estamos retando, ¿no? Estamos diciendo, ay, hiciste mal, ay, hablaste más palabras, ay, esto. Y no, lo que tenemos es que hacer es reconciliarnos con nuestro yo interior, pues, y en cierta forma esta planta nos ayuda a eso, a que podamos estar conciliados, de acuerdo, en que somos seres maravillosos, importantes, con una capacidad increíble de sanarnos y que tenemos a la mano el poder, pero que no lo utilizamos a veces. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de lo que dice la ciencia, de lo que dice el mundo, de lo que nos dijeron en nuestros lugares, y no nos abrimos al poder de sanación que ha tenido toda la vida las plantas, que en algún momento nos las quitaron. El poder de las plantas en sanación. Berito, ¿tú cómo has vivido este proceso de sanación? ¿Con qué plantas te has tenido que curar en esta vida? Todos nos hemos curado con plantas, pero ¿con qué plantas específicamente tú te has tenido que curar en esta vida? Ay, con muchas plantas. Bueno, pues nuestras abuelitas, a mamá, siempre nos han dado las agüitas, las benditas aguas de manzanilla, de orégano, de cebolla, tenemos las de menta, que son, por lo general, que es para la digestión, para que nuestro cuerpito, nuestros órganos estén funcionando de la mejor manera. Pero son las caseras. Uh-huh. A ver, yo he utilizado el matico, he utilizado el yantén para inflamaciones, y las mujeres en especial el yantén para lo que es los órganos genitales, para hacernos lavados. Vulvas. Dígalo sin miedo. Entonces sí, plantitas que nos ayudan, pero hermoso. También la pasiflora para como anticonceptivo también es buenazo. Apúntese, mujercitas, un vasito de agüita de pasiflora todas las mañanas. Es como, bien, ahí al 20. y para ir seguras y contentas. Siempre se aprende. Un vasito de agüita de pasiflor en las mañanas para utilizar como anticonceptivo es muy bueno. Y también, así como los truquitos de las plantas, que también son como súper, súper, súper importantes, todas las que nos cuidamos así como con nuestra lunita, que es bien hermosa y la abrazamos un montón. Y supongamos que entre los días 14 y 18 alguien tuvo una noche loca, una noche de copas. Entonces, uno mide la última vez, el día en el que le toca menstruar, y le resta 6 días. Y en esos 6 días podemos tomar un agüita de ruda, un vasito de agüita de ruda, que también nos sirve para cuidarnos si es que no queremos ser mamitas y no está entre nuestra decisión ser mamitas todavía. Entonces está como súper bien. Las plantitas en realidad nos sirven de un montón de cosas. Igual para los guaguas. Para los guaguas también es como súper importante. Usted, si su guagua llora, si usted ha notado que su guagua llora, está medio espantado. No le lleve al psicólogo. No le lleve al psicólogo. Dele ayahuasca. No, en las tetas. Dele dos vasos de ayahuasca. No. Barren eso. Editen. Ya. Entonces, si usted nota que su guagua llora, que está, que como que no quiere comer, que está con flojera del estómago, que en las noches no duerme bien, no duerme de corrido y tiene menos de un año el guagua, entonces usted lo que puede coger es una flor de guanto o de floripondio y ponerle debajo del almohado, debajo de la cuna. Esto hace que el guagua duerma, queda un contento. Y para los esposos. No, ellos mándales nomás a dormir. ¿No? Para los esposos, póngale un calzoncillo en el deber y verá cómo duerme. No se le despierta nada. Apunte. Estos consejos no es de todos los días. Así. Bueno, conversemos un poquito sobre cómo utilizamos las plantas para limpiar espacios. Las plantas para limpiar espacios. A ver, espacios hablamos de casas, negocios, en general, todo espacio, ¿no? Podemos utilizar las plantas amargas, que es ruda, la altamisa, la santa maría, la ortiga, Marco. La ortiga negra es hermosa para el trabajo de limpia de espacios. Porque sí, y la ortiga negra, o sea, es mucho mejor. Esa es la ortiga. Sí. Aunque te pica y te pica, pero eso es bueno. pica, pero pica rico. Exacto. Con que tengas esas plantitas, ya es suficiente. También ponen otras plantitas, de pronto eucalipto o otra plantita más. Entonces, haces un atadito. Entonces, un atadito de plantas amargas. Puedes tener dos en la mano. O sea, en la mano izquierda y en la mano derecha. Dos atados. Bueno, aquí lo importante es tener dos en la mano. Apunten eso también. Por supuesto. Atados, por favor. Asomen de cabina, de un vasito de agua. A ver, Berito, tenemos dos atados en una mano. Ya, tenemos dos atados. Eso, tenemos las plantitas. Entonces, vamos a elegir por dónde vamos a limpiar primero. Es preferible de adentro hacia afuera. También, si tenemos sahumerios, podemos sahumar. Puede ser con palo santo, igual con ruda, o con más puede ser, con lavanda. Entonces, abrimos todos los espacios de puertas, de closets, de los cajones. Abrimos. Tenemos que abrir para que todos los espacios, especialmente donde hay cosas guardadas, entre todo el humo del sahumerio. Y entonces empezamos así, ¿no? Entonces igual con el atado de las plantas, con nuestra intención de limpiar, vamos, si es que somos creyentes de alguna deidad o un santo, un ángel, pedir que nos ayude, y en el gran, como nosotros sintamos, y pedimos que se vayan todas las energías que no corresponden, que no están ahí, que no deben estar ahí, emociones, y todas esas energías, larvas, que siempre se pegan, venimos de afuera, y vamos dejando ahí, pues en el piso, en la ropa, en los zapatos, sobre todo. Entonces, donde están los zapatos, ahí dale, dale y dale con las plantas. Saque, saque, saque, saque. ¿Cómo aire? Como Kiko, como una correa, ¿no? Sacando, sacando, sacando. Entonces, pidiendo. Pero, acuérdense, la persona que vaya a hacer una limpia... A ver, importantísima. Es importante que esté protegida. ¿Cómo pueden protegerse? Pueden bien. Protegerse con sal en grano, pueden tener en el bolsillo, o pueden ponerse en el ombligo. Muchas veces personas se ponen en el ombligo también un atadito de ruda también. ¿Y qué más? ¿Cómo más pueden protegerse? Poniendo una pizca de azufre debajo del talón, o sea, dentro del zapato, ¿no? En el sí, zapato, sí, en el pie derecho. ¿Derecho? Sí, derecho, muchachas, derecho. Izquierdo. Sí, izquierdo. Esas brujas de hoy en día, de zapato cambiado. De zapato cambiado. Bueno, póngase el botón y protéjase. Entonces, en el izquierdo. Entonces, aquí en el ombligo. Aquí en el ombligo. También la ají, también la sal en grano que ya comentamos. Y más que todo, llamar a todas tus abuelas, a todas tus ancestras, para que te ayuden también a limpiar el espacio. Nos vamos a corte comercial, que nos están guiñando el ojo desde cabina. Muy bien. Nos vamos al corte comercial de la Casa de la Cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. El evento más importante del país y de América del Sur, que fortalece la identidad y el patrimonio cultural, así como la memoria social de los pueblos. Participa Tungurahua, Jokiwas, Tierra Libre, Voces, Unidad Educativa Quitumbe, Kiwa, Libertad Andina, Sendero, Quillari. No se pierda esta propuesta musical y coreográfica que promueve la identidad y el desarrollo cultural del país. El sábado 23 de junio, en la Tribuna del Sur a las 3 de la tarde. Entrada libre. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito, el Gobierno de la Provincia de Pichincha y esta emisora. Fundación Titerefue presenta Diente de Leche. Un espectáculo de títeres y luz negra que cuenta la historia de la legendaria compañía Pérez y Pérez, encargada de convertir en estrellas los dientes que pierden las niñas y niños del mundo entero. 23, 24, 30 de junio y 1 de julio. A las 11:30 en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura. Encuéntranos en Facebook como Fundación Títerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Con el auspicio de esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos al aire. Ahí le vamos a dar. Este DJ nos está fallando. ¿Qué pasó? Pues, ay, por ejemplo, ahí necesitamos un soplo. Por ejemplo, ¿qué plantita le podríamos poner en la cabina al joven para que se despierte, por ejemplo? Bien, nos vamos con el tema de curandera. Suéltalo. Un hilo fino. después de haberle hecho la limpia, el soplo, la pasada del huevo, la vela y todo a nuestro querido compañero de salió cabina, negro, salió negro ese huevo, salió negro, abrimos, salió negro, de verdad, eso es cierto. No, no creo. Ojeado está el huevo. Bueno, joven, entonces, recordemos a los compas que se acaban de conectar con nosotras, que estamos hablando sobre plantas en este día y sobre cómo limpiar los espacios y la conexión que uno debe tener con las plantas justamente para limpiar. Importantísimo para cualquier cosa que uno vaya a hacer con plantas, cualquier cosa, así sea tomarse una agüita de manzanilla. Es la intención. Intención y darle vida a la planta, pedirle que la plantita viva, que la plantita se active y que entre en nosotros y que nos sane sobre cualquier cosa que vayamos a pedir. Bueno, en esta parte creo que es importante también tomar en cuenta que cada persona reacciona de diferente manera, ¿no? Ante todo lo que son las plantas. Y sobre todo en medicina, como es la ayahuasca, el San Pedro. Sí, a diferencia del ibuprofeno que sirve para el dolor y en todas las personas va a tener el mismo efecto tal vez. Eso es lo hermoso de las plantas. Claro, es que cada quien es un mundo, cada quien es una historia, entonces de ley la plantita es como súper sabia también, pues entonces te va como justo a la vida que uno tiene, ha tenido y tendrá. Vea cómo se ve después de la limpia el joven. Quedó guapo. Quedó guapísimo. Verito. Cuando estamos limpiando espacios, cuando estamos limpiando espacios, incluso para algunas otras cosas, utilizamos plantitas maceradas en puro, en trago. Esto como ¿con qué intención se la hace? ¿Cómo se la hace? ¿Qué plantitas nomás podemos macerar y con qué fin? Bueno, las plantas que se le puede, bueno, primeramente en un recipiente con el trago puro. Es importante que sea puro. Uh-huh. Ya. Se puede colocar ruda, se puede colocar la ortiga, ya, la Santa María, el de las amargas también, o sea, el tabaquito. Sí, y tabaquito. Ya. El tabaco, el puro. Ya. Y se lo mezcla, se lo deja ahí que macere, qué sé yo. Bueno, depende del tiempo que tengas. Si de pronto es urgente, con unos 5 minutos que esté ahí dándole ahí con la plantita, y acuérdense, la intención pidiéndole que se active la planta, que se active y más el alcohol, que el alcohol ese le extrae lo que es la esencia, ¿no? El alcohol es muy importante. Entonces ya tienes la sustancia, la esencia y las plantitas y el alcohol, y en sitios donde tú sientes que está muy denso. Ya. Está denso por la energía que de pronto... ¿qué la carga? Son las esquinas, sobre todo, como que hay algo, ¿no? Debajo de la cama. Debajo de la alfombra también es buenazo soplar, siempre debajo de las alfombras de esteras y debajo de la cama, debajo de todas las cosas que sean debajo de cualquier cosa. Sí, entonces depende de los sitios. Entonces cuando tú sientas eso, que aquí está como que raro, entonces sopletea. El soplo así como le dimos al compañero, así... Astral, pues. Escuchará, joven, que para usted también está en la receta. Y los soplos no se toman, joven, por si acaso. No, eso no se trague. Esa es otra cosa. Entonces, soplos son como sagrados. La intención es para sacar la energía que no debe estar ahí, que se vaya, que se transforme y que cambie ahí. Entonces, la intención es esa. El trago con la plantita limpia y es fuerte, o sea, es poderoso. A veces cuando nosotros estamos empezando a hacer las limpias, o si tú decides un día levantarte, dices, voy a limpiar mi cuarto. Pero con todo lo que estamos diciendo, uno se pregunta, ¿y cómo yo siento que está algo denso en mi cuarto? Es muy, muy importante que te conectes primero te concentres en que vas a limpiar, que te empoderes y que te conectes con el espacio, con tu espacio. Y tú mismo vas a ir sintiendo en qué parte del espacio, en qué parte de tu habitación o de tu casa se está acumulando la energía. Puede ser como sientes que con las plantas necesitas dar mucho más fuerte, o te da una sensación de enojo o una sensación de llanto. Entonces no es como cortar esas sensaciones que uno tiene, sino aprovechar, sacarlas y limpiar y enviarlas a donde corresponde. Y si sí. Es que hay un cuco, ahí sí, llámenos. Es otra cosa. ¿Tú limpias la casa con algo? ¿Cómo es tu ritual para limpiar tu casa o no utilizas? Yo uso mucho el puro. ¿Ya? Con plantas. También tenemos un San Pedrito. ¿Qué se le gira? Yo noto. El micrófono no me quiere. Bueno, yo le decía que mi casa, por lo general, sí la limpio con puro y también con una planta que la siento parte de mí, que es el eucalipto. Sí, me gusta mucho pedirle pues a este espíritu que nos proteja. Cerca de donde yo vivo siempre hay muchos árboles de eucalipto, entonces siempre que paso siento su fragancia y es como que me dicen hola o me saludan, o sea, le siento presente siempre. Entonces yo suelo utilizar esto. También tengo una protección, un San Pedrito sembrado en mi terreno, un sal en grano también, ¿sí? He aprendido muchísimo con toda esta nueva revolución en mi diario convivir conmigo misma. He aprendido a escuchar una nueva música, he aprendido a ver que mi mundo se limitaba mucho, ¿no? Solamente a ver, a ser el basurero emocional de muchas personas. Y en cierta forma no sabía cómo canalizar ese nivel de estrés que uno tiene como psicólogo. Un psicólogo siempre va a terminar en un psiquiátrico. Es algo que ya está... ¡Qué lindo! Sí, es un chin hermoso. Psiquiátrico que quiera llevarnos a todas nosotras juntas. Ahí estaremos. Espera, mejor asistan a alguna ceremonia de ayahuasca para que dejen ahí en el fuego, en nuestro abuelo fuego, pues todas esas malas energías que uno carga a veces. Pero sí es importante estar limpio por dentro y por fuera. ¿Hay plantitas que podamos colgar así como en la puerta, tener debajo de la cama? Sí, se ha visto, ¿no? ¿Cómo saben tener colgada la sábila? Yo en mi cuarto tengo colgada atados de ruda, de artemisa, de lavanda, de todo lo que se me asome. Una plantita de ruda siempre en los negocios, una plantita de ruda en la entrada de la puerta, un San Pedrito en la entrada para que proteja la casa. Entonces, y la escoba detrás de la puerta. Y las que quieren que alguien se vaya. Y la escoba detrás de la puerta si el invitado ya no se va. Y uno ya está así como que bueno, ya no tengo ni qué brindarle. ¿Quiere café en agua o en leche? Porque el agua ya está hirviendo. Entonces, hermoso. Recordemos que a los guaguas también les podemos hacer baños. Pétalos de flores cuando recién nace nuestro guagua en el primer mes, en los primeros 40 días. Bueno, mi bebé tiene 40 días, muchachos. En el primer periodo de nuestro guagua, hasta que se le cierren los cuerpos sutiles, que son 40 días, a los niños debemos bañarles en el agüita que les bañamos, que es agüita tibia, con lavanda y pétalos de flores. Martes y sábado les bañamos en pétalos de flores rojas. Lunes y viernes en pétalos de flores de colores. Y el resto de días en pétalos de colores blancas. Les bañamos a nuestros guaguas para que los cuerpos sutiles se vayan cerrando y para que estén súper limpios de toda esta carga emocional. Cuando nacen los guaguas, como nacen con los cuerpos sutiles abiertos, cogen así de todo el mundo que les va a visitar y de todas las emociones que también tenemos como mamitas cuando recién damos la luz. Entonces es súper bueno aprovechar ese momento del baño para también sanarles, y no tanto sanarles, sino como irles limpiando, irles depurando a nuestros guaguas. Pregunta de nuestra querida y hermosa brujer Salomiel. Ella nos pregunta que ha sentido algunas plantas de poder o plantas de medicina más femeninas y otras más masculinas. Qué buena. ¿Cómo podemos diferenciar o cómo podemos hacer? Chan, chan, chan, chan. ¿Qué hacemos en esta situación? Plantas femeninas. Por ejemplo, en la ruda hay plantas que en verdad son femeninas y tiene también lo masculino. Por ejemplo, en la ruda, los expertos en la botánica, la rudita es de los dos sexos. ¿Ya? Sí, solo que tienen pequeñas diferencias, que es lo que por eso es que dicen que es masculino y femenino, pero en realidad no es así. Que las hojitas son un poquito más anchas, pero no, o que tienen flores. Los dos tienen flores, son amarillas. Entonces, no hay diferencia, sino que de pronto son un poquito más gorditas las hojas, pero en sí no tienen diferenciado el sexo. Por ejemplo, el caso de la ruda, entonces puedes ponerle al ingreso de las casas no importa si es la femenina o la masculina, en realidad eso no hay diferencia en sí. En la sábila también he escuchado, ¿no? Que en la sábila hay una sábila que es la más grande, creo que es la femenina, una uh-huh. más pequeña que es la masculina, pero... También, bueno, desde el plano energético, como más que desde el plano biológico en las plantas, yo podría sentir que la artemisa puede ser una planta que es súper femenina, la pasiflora, la caléndula. Súper femenina la caléndula. Creo que también es por la vibración y el tiempo en el que nosotros le escojamos a las plantas. Depende también, creo, de la luna, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, o sea, a mí me parece que una planta... Qué buena pregunta, mamá. Qué buena pregunta, mamacita. Qué hermosa para pregunta. La próxima. Nos tomó la prueba. pero sí, a la final... Pero sí, en realidad, sí he sentido que... Yo también, igual que la Salita, yo he sentido mucho que algunas plantas son como pequeñas diosas así, súper femeninas, y eso he sentido específicamente con la caléndula, la pasiflora, la caléndula más, pues la caléndula, y también con la rudita. Yo también he sentido que la rudita es como súper, súper, súper femenina. Una súper aclaración que nos está preguntando nuestra querida amiga. Ella dice que se refiere a las plantas de medicina, como la ayahuasca, el yegué, el San Pedro. Bueno, la ayahuasca realmente es llamada madre, me imagino que porque es la parte femenina, la madre. La ayahuasca es mujer. Yo creo que es masculino. El San Pedro es masculino, por eso tiene forma fálica. Hielo, exacto. Si ustedes observan, hay muchísimas personas que tienen sembrado San Pedro, hay en los jardines de nuestro querido distrito metropolitano de Quito, yendo para Pumas, que han sembrado bastantes cactus de precios San Pedro. Y sí, no tienen una forma masculina, como un órgano sexual masculino, sí. En sí, la vibración del San Pedro es masculina y la vibración de la ayahuasca es femenina. Y es bonito también que ustedes estén mezclando como las dos. Sí, por lo general se utilizan las dos. Porque en cierta forma somos eso, ¿no? Como el signo del yin-yang, blanco-negro. Pues también la parte masculina todos tenemos y la femenina también. Hermosura. Hermoso, hermoso el tema que hemos topado hoy. Gracias por estar aquí, hermosa Lisa. Yo que soy malísima con los nombres. Lisa. Y les cuento que estamos ya en... En tiempos de zapatea. Joven, ya sé que tenemos 5. Voy a aprovechar mis 5 minutos en esto, ¿sí? Ya. Otra vez, volvemos al tema. Entonces, estamos próximos al día de mañana. El Inti Raymi. Yes. Zapatea. Y a petición de nuestro hermoso público y de nuestro querido hermoso Paul, que está que me escribe y nos reescribe por las coplas. Y de las compas también. Tiene... unas 3 coplitas que queremos hacer. Y espero que les guste y que no se sientan ofendidos tampoco. Disculparán. Vamos con la del esposo. Qué bonito. Muy bien. Entonces, si su esposo anda ahí diciendo, ¡ay, qué lindo mi esposita! ¡Qué hermosa que es mi esposita! ¡Cómo barre la casa! ¡Cómo ocupa! ¡Qué lindo! ¡Cómo ha venido de la ayahuasca! ¡Pero qué reluciente ha venido! Entonces, una le dice... ¡Ay, qué inocente mi marido! ¡Ay, piensa que para el cocino! ¡Ay, qué inocente mi marido! ¡Piensa que para el cocino! ¡Ay, mientras él se va al trabajo! ¡Ay, yo me como al vecino! ¡Ay, mientras él se va al trabajo! ¡Ay, yo me como al vecino! ¡Ay, no te creas, él muy guapo! ¡Ay, costilla de perro flaco! ¡Ay, no te creas, él muy guapo! ¡Ay, costilla de perro flaco! ¡A la que cruzaba montando! ¡Ay, mismo yo te voy dejando! A la que cruzaba montando, al mismo yo te voy dejando. En esta vida ya no hay confianza, todo es capricho, todo es venganza. ¡Así! ¡Muy bien! No, para que se pongan de buenas. Yo te dije te quería, pero ahora me arrepiento. Ay, yo te dije te quería, pero ahora me arrepiento. He conocido a un negrito y me he hechizado el corazón. He conocido a un negrito y me ha encantado el corazón. Lo siento, Cholito, lo siento, mi amor, pero para el valle yo me voy. Lo siento, Cholito, lo siento, mi amor, pero en el Chota yo ya estoy. Ay, cuando chupo mandarina. mandarinas, ay las pepitas, voy botando. Ay, cuando chupo mandarinas, ay las pepitas, voy botando. Ay, así mismo voy botando, ay amores que voy usando. Ay, así mismo voy botando, ay amores que voy usando. Feliz, feliz, feliz día del sol recta mañana, mujeres. Báñense, brillen hermosas, hermosas, hermosas, empodérense. Recuerden que nosotras somos el Centro de Medicina Energética Kumara, junto a la colectiva feminista Nuna Warmi, y en esta tarde tuvimos como invitada a Elisa. Me han cambiado de nombre todos. Elisa, Lara, Elisa. Muy bien, mi amor, ¿a qué número te podemos llamar rapidito? A ver, bueno, el número de teléfono celular que pueden contactar es el 099-5891-5818. Víctor García, nuestro guía espiritual. Estaremos gustosos de ayudar y atender en lo que sea necesario. ¿Cómo se llama el centro? El Uroboros. ¿En dónde los encontramos? ¿Facebook, Twitter, señales de humo? ¿Cómo les buscamos? Bueno, ustedes se contactan al WhatsApp y enseguida nosotros pues ya respondemos para mandarles toda la información, porque sí es un poquito lejos, es por San José de Morán Calderón. Ah, bueno, en Carapungo, por Carapungo. De Carapungo más de arribita. ¡Sabor de ayahuasca en Carapungo! Hermosas mujeres, fue un placer haberlos acompañado en esta tarde. Un hermoso, hermoso, hermoso, hermoso, hermoso nacimiento de sol. Que el sol brille en ustedes, cojan el calorcito. Recuerden que es bueno para el útero coger el calorcito del 21 de junio. Báñense, vivan, amen. Recuerden que somos empoderadas, fuertes, libres y amorosas. Y hermosas y sabrosas. Y sabrosas. Nos fuimos con estas coplas, joven, ya, de ser. Ya de ser. Vivo de ser pilas, joven, ya después de una limpia. Ya. Esto fue Brujeres al Aire. Chau, chau, chau. Hasta la próxima. Y a este